sumamente, bueno, movilizante y cotidiano, ¿no? Claro, son cosas que están pasando, que bueno, por ahí tienen que ver con la muestra, con la violencia institucional, los abusos de autoridad, de, bueno, la situación actual, ¿no? La cuestión mediática, hay como batallas por todos lados y bueno, esa es una también. Esto que hablamos muchas veces en dos columnas que tenemos acá en la diaria, que es la columna de SUMEC y la columna de hijos, ¿no? Y en esto de que en algún momento parecía que la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, era algo solo de un sector, ¿no? Cómo fue pasando el tiempo y se empieza a entender que nos abarca y nos atraviesa a todos todo el tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con nuevos avasallamientos también. Sí, es imposible quedar al margen de bueno, de los logros de abuelas, de madres, de hijos, la lucha que vienen haciendo, que han hecho, que las cosas que siguen padeciendo, ¿no? Recientemente el secuestro de los registros en Buenos Aires, en un móvil, en una camioneta. Es como que no hay pausa. Cada vez que se puede, esta ola de fascismo que nos invade, avasalla un poco más. Y bueno, si hay que estar de algún lado, obviamente es del lado de abuelas, siempre. Totalmente. Y para escribir, ¿cómo sucede eso en vos, ¿no? Esto de escribir y desde dónde. Creo que son procesos. A veces hay cuestiones más temáticas que uno puede elegir desarrollar un tema de distintos enfoques. Se va dando cotidianamente. A mí me pasó encontrarme por momentos más ligado al humor, a ese tipo de textos, después algo más conceptual, como fue Motín, que escribí todo un libro sobre la cárcel. Y ahora estoy como con esto de andar viendo lo que pasa en la calle, en las noticias, en las opiniones de la gente. Hay otros momentos más autorreferenciales, quizá. Bueno, vení. Amadeo está acá hablando, contando cosas. ¿Qué pasó, Amadeo? Ahí está. Esa luz. Decirle, hola, abuela Cuca. A la abuela que está escuchando. ¿No? Le da timidez a veces. Después se le pasa y empieza a desconocer todo. Sí, son procesos. Los procesos de escritura a veces son planeados y a veces no tanto. Yo me he encontrado ahora con esto, haciendo como estos tipos de crónicas o de cuestiones más vinculadas a lo social y a los derechos humanos o a la violencia institucional, que son cosas que también a veces vivo un poco a diario por el... Yo trabajo en la penitenciaría dando clases, entonces si bien es como de rebote, muy de refilón en relación a lo que padece la gente que tiene que sobrevivir ahí. Pero bueno, de todas formas algo veo, algo a veces me pasa y bueno, me interpela también esa realidad. Seguro. ¿Y hay algún otro poema que nos quieras compartir? Sí, a ver, ahí busco alguno. Podemos leer uno que no es tan... Sí. Este pasó en la cancha. Se llama El aguante verde. Crónica de una intervención feminista en una cancha de fútbol. Es domingo la siesta y el sol pega de lleno en la popular Antonicelli. El árbitro acaba de marcar el final del primer tiempo y la gente se dispone a buscar agua o a refugiarse entre la sombra de las banderas. La policía se forma a metros de la tribuna, toma posición con las armas en la mano y los perros entrenados para el ataque. Se quedan ahí, firmes, mirando hacia abajo, mirando hacia acá. No sabemos por qué hacen eso, pero siempre es así. Del medio de la gente se desprende una piba y trepa el muro que limita la tribuna con el foso. Se para sobre la baranda y levanta con las dos manos su pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto legal. Se mantiene ahí durante el entretiempo, de frente a la policía, de espaldas a la popular y con la platea mirándola desde el otro lado de la cancha. Hace un pañuelazo ella sola, entre todos los hombres que componen la mayoría de la escena. Algunos le gritan cosas, otros le aplauden. Ella se mantiene firme interviniendo en uno de los nichos más profundos del machismo local, donde las mujeres no acceden a los cargos de poder, ni a los mismos sueldos, ni a los espacios en la prensa, donde por lo general no tienen voz ni lugar en la historia. Situación de los clubes de fútbol en general, en donde los privilegios, lejos de cuestionarse, se profundizan. Lleva la camiseta de gimnasia y el pañuelo verde como bandera. Se mantiene alto, mientras en la tribuna empiezan a murmurar cosas. Está ahí, sola, pero a la vez es cientos de miles. No está organizado, nadie lo esperaba, se da así. Ella ahí mostrándonos a todos lo que es el aguante. El árbitro vuelve a la cancha, llama a los equipos y el partido continúa. La piba se mezcla entre la gente y se pierde nuevamente entre el color de una popular que explota con bengalas de humo blanco y negro. Fue victoria para Gimnasia después de mucho tiempo y se rompió el maleficio de no poder ganar el clásico. Al final pasa, no solo en el fútbol, los maleficios se rompen y son muchas las cosas que empiezan a caer. Es el saber popular que se entona en los cantos, los partidos se ganan dentro de la cancha y también en los tablones.